Vení a votar, pibe. Vení a votar, pibe. Yo soy doctor de nombre Stroca. Soy diputado del barrio de la Boca. Champán francés, caviar inglés. Y viajo a Europa con la guita de usted. Usted que vota choripán y torta. Y es por eso que de Stroca se le emboca. Vota pa' aquí, vota pa' allá. Pero no pienses cuando tu voto entregas, papá. Yo soy doctor de nombre Stroca. Soy diputado del barrio de la Boca. Ropa italiana, auto alemán. Y mis gatitas, ay papi, en la suite presidencial. Si te quedaste sin tu laburo, vende el pitito y polenta, anda a morfar. Eso te pasa por no pensar y votar por un rico choripán. Yo soy doctor de nombre Stroca. Soy diputado del barrio de la Boca. Parlo francés, en falo portugués. Y en Argentina cuando Stroca te le emboca. Vota pa' aquí, vota pa' allá. Pero no pienses cuando tu voto entregas. ¿Sabes por qué, papá? Porque yo voto por vos, pibe. Por eso, papá, si vos me conseguís 10.000 votos, te prometo el mejor celular de moda y te aseguro que estás bailando por un sueño, papá. Siempre y cuando me consigas los votitos. Yo soy doctor de nombre Stroca. Soy diputado del barrio de la Boca. Champán francés, caviar inglés, papá. Y viajo a Europa con la guita de usted. 3.761.274 kilómetros cuadrados. Mirá qué grande la patria, che, mi querida Argentina. Mirá qué grande, qué papá. Graneros del mundo, pibe. Si se despierta San Martín, le da un ataque al corazón y se pega la vuelta. Papá, graneros del mundo, che. ¿Te acordás de Marrones? Che. Yo soy doctor de nombre Stroca. Soy diputado del barrio de la Boca. Ropa italiana, auto alemán. Y mis gatitas en la suite presidencial. Por eso, papá, vos que laburás todo el día y solo descansás 5 horas, y vos ves que aquellos que fabrican los choripanes nunca laburan y se hacen millonarios con la política, papá. No te calenté, papá, no te calenté. Si vos ves que tus chicos no empiezan la clase porque aquellos que fabrican los choripanes están negociando con los sindicatos, no te calentes, papá, no te calentes. Y vos, querido abuelito, que levantaste la república laburando como un animal y no te alcanzan los remedios para curarte, no te calentes, papá. ¿Sabés por qué? Porque nosotros somos los mejores del mundo, papá. Graneros del mundo. ¡Gol argentino! Y lo hacemos con la mano, papá. Y lo hacemos con la mano. ¡Uija canejo! Y bueno, queridos compatriotas, total, después de todo, nosotros los políticos somos el reflejo del pueblo. Somos. ¡Viva la patria!